En estos momentos comienza mucho más que rock and roll. Bienvenidos y bienvenidas, esto es mucho más que rock and roll. Otra nueva semana ofreciéndote lo mejor del rock, del punk y del metal. Un variado, esta semana toca diferentes estilos en un solo programa radiofónico donde tendremos, o esperamos al menos, ofrecerte 13 temas de 13 bandas que estarán sonando en esta emisión de mucho más que rock and roll. Y comenzamos en Lanzarote con Ajib, que ya tiene el disco físicamente en la mano. O sea, puedes hacerte con una copia desde aquí, desde Lanzarote, en formato vinilo y también en formato cinta de cassette. Y si no me falla la memoria, creo que también lo tendrán en formato CD. Vamos, que lo tienen en todos los formatos posibles, incluso en digital si lo quieres también. Esto es Forget Now, esto es Ayer. We'll be right back. compras en vinilo tienes dos opciones, en formato color negro o en un transparente blanco precioso. De una u otra manera te puedes poner en contacto con la banda a través de su Facebook y allí pues te harán llegar la copia que quieras, o a través de Spinda Records, quienes son los encargados de hacer realidad este nuevo disco de la banda allí. Y nos vamos ahora a Tenerife, a Aquelarre, una banda que también editaron su maqueta, su cinta de cassette, ya que lo editaron en ese formato, acompañado de un fanzine de la vieja escuela. Esto es un punk auténtico sonando desde Tenerife, Guarros en mis botas. Sin salir de la isla de Tenerife, nos encontramos con Eméritos, lo que serán algunos de los temas que ya han puesto a disposición de quien los quiera escuchar en su canal de YouTube. Palabra, supuestamente, irán dentro del nuevo disco, ya no ese formato EP de cuatro temas o casi single, sino un disco de los de verdad, de esos grandes toños ahí guapos. Bueno, ¿y por qué aparecen Aquelarre, Eméritos y luego Factotum? Pues cuando suene Factotum, te lo decimos. Todo lo que el 4 de agosto de este presente año 2023, Aquelarre, Emeritus, Factotum y Suárez DC estarán actuando en la sala SO36 de Berlín, en Alemania. Además, también contarán con la participación de Carlos Catana, la presentación de el libro Héroes del Rock Canario del compañero José María de Páez, en bilingüe, en castellano y en alemán. O sea, va a ser todo una auténtica noche de rock canario, con exposiciones de fotografías y la música de estas bandas que acabo de decirte: Emeritus, Factotum, Aquelarre y Suárez DC. Factotum, actualmente supongo que estarán ya en pleno momento de ensayos para estar ahí finos para el día 4 de agosto. Y a ver si también cae alguna tocadita por la isla de Lanzarote. Las Islas Canarias continúan la avalancha de festivales. Bueno, tampoco son tantos, y conciertos igual más, menos aquí en Lanzarote, que la cosa está bastante malísima. El 15 de abril tendremos a John Doe en el local de la Asociación Emisora Clandestina, cito, el lugar agroindustrial de Teguise, pero que casualmente el mismo día, el 15 de abril, se celebra el regreso del Teguise Music Showcase en Teguise. 12 bandas, 3 escenarios, desde las 11 de la mañana hasta las 11 de la noche, ininterrumpidas de rock and roll en Teguise. Teguise Music Showcase. Bueno, pues hablamos de festivales. Volcano Fest, tercera edición, en El Aguere, organizado por Planet Caravan. Una de las bandas que estarán ahí, la que suena, Doble Capa. Dedication alone is not enough. You can starve and want to do it. Hey, you know, I know. And how many do that? They starve in the gutters and they don't make it. Because you guys ask the questions, not because I give the answers. Okay? Otro de los festivales también en la isla de Tenerife, hablamos del Apocalipsis Fest, organizado por Apocalipsis Events, una productora de la isla de Tenerife, que después de tener que sufrir diferentes cancelaciones por el tema de la pandemia, vienen con la artillería pesada en un festival de 2 días, 1 y 2 de septiembre, con un montón de bandas que va a ser las delicias de todos los metaleros de las islas. Vamos a ver si luego resulta que vienen un montón de bandas y van 4 pelagatos, para luego ya tener argumento suficiente para decir que no hay público para este tipo de músicas en Canarias. Espero que equivocarme al 101% como mínimo. Mosh es una de las bandas que estarán actuando en ese festival, el Apocalipsis Fest, el día 1 o el día 2 de septiembre en La Laguna. Entre mis manos, así se llama este tema de la banda Mosh. Pues después de este repaso festivalero a lo largo de las Islas Canarias, bueno, realmente casi por las Islas Canarias nos hemos centrado en Gran Canaria y Tenerife, pero que también, en Tenerife y en Lanzarote. Pero es verdad que en Gran Canaria tendremos el Lomo Fest, el Gothic Metal Fest y el Garitas Rock. O sea, que hay todavía también tres festivales pendientes ahí que ya han anunciado sus carteles, menos el Lomo Fest, que lo está haciendo poco a poco, pero que el Garitas ya lo tiene anunciado y el Gothic también lo tiene anunciado al 100% con todas las bandas que estarán actuando en esos festivales. Luego, por la parte que toca Fuerteventura, el de Brancho Rock no se sabe nada, y del Festival de Rock de Sáenz, pues menos aún. Recordar que el año pasado las bandas que actuaron se anunciaron casi dos días antes y un día antes, así que esperemos que este año no pase nuevamente esa historia. Nos vamos a Málaga, Lavender, una banda que acaban de sacar un EP hace muy poquito tiempo, y este es uno de los temas que incluyen en ese EP, Human Sacrifice. I'm Rey Lobo, oiga, que nos hizo llegar el CD a través de Duque Producciones, que tenemos pendiente la entrevista con la banda, que han ido realizando vídeos con cada uno de los temas que incluyen el disco. Bueno, no el total, pero sí muchos de ellos. Y El Hambre colabora Leo Jiménez con esta banda, con Rey Lobo. Ya nos hablarán de ellos cuando los tengamos aquí. Es mucho más que rock and roll. Por lo pronto, disfrutemos de la música y concretamente de este tema, El Hambre, con Leo Jiménez. Respirar. través del correo electrónico nos llegaba la noticia de Sinergia. El pasado 26 de febrero, ya ha pasado casi un mes de... ha pasado más de un mes desde el lanzamiento de este primer single de estudio de la banda y del que dicen lo siguiente: sea cual sea tu género metalero preferido, Salto de Fe reúne todos los ingredientes necesarios para no dejarte indiferente. Escúchalo y luego nos cuentas. Puñaladas es el nuevo vídeo oficial. Nosotros en este caso en la radio te vamos a ofrecer solamente el tema, pero te emplazamos a pasarte por el canal de YouTube de Argate Records y allí, pues, además de este vídeo de la banda Vaire llamado Puñalada, puedes ver todos y cada uno de los grupos que tiene este sello discográfico, entre ellos nuestros Infernal Hate. ¿Recuerda que te lo dije la semana pasada? No lo acuerdas, ¿no? Bueno, pues te lo repito. Que se nos van para Japón. Bueno, que tenemos la entrevista también pendientes con ellos para que nos hablen de la gira anterior, de esta que viene y cuando vengan, pues, de la aventura que supuso estar por Japón. Pero ahora quien nos viene es Vaire, Puñaladas. Habla del tema como que conforman una narrativa en la que el personaje principal sale a las calles de la ciudad en busca de una persona que lo ha traicionado apuñalándolo por la espalda. Motivo suficiente, ¿verdad? Para que te vayas a YouTube y veas el vídeo. Pero antes, escucha la canción. Estamos llegando casi al final de mucho más que rock and roll de esta semana. Nos vamos hasta la isla de Gran Canaria. Morpheus nos hacían llegar uno de los temas de la banda. Estuvieron hace muy poquito actuando en Echarle Huevos. Es un local pequeño, pero oiga, que tiene su cosita, su encanto para poder disfrutar de la música en directo, aunque sean pocas personas. Que a veces incluso hasta mejor, ¿verdad? Venga, esto es Luz Roja, sonando en mucho más que rock and roll, Morpheus. Thank you.